Ahora abrimos un capítulo viniendo a la realidad nacional y de realidades sindicales, en este caso de los trabajadores municipales de Montevideo. Estamos recibiendo aquí en el estudio, ustedes pueden ver esta entrevista también a través de nuestro Facebook en directo, a Aníbal Varela y Alberto Castiñeira de la lista 307 de ADEOM tras las recientes elecciones. Queremos analizar los resultados y la situación de este sindicato tan importante. Buen día a los dos, bienvenidos. Buen día. Bueno, Aníbal, particularmente, viene de una generación de mucho tiempo, de mucha trayectoria en la militancia de ADEOM, y tuvimos las elecciones, como decíamos, Aníbal, que fueron ¿cuándo? ¿Hace poco? Sí, hace poco, fue este, como se llama, jueves y viernes, 10 y 11, en la cual los compañeros eligieron una dirección nueva. Nosotros salimos nuevamente para la dirección, pero con seguridad que no vamos a tener ningún cargo de ninguna responsabilidad, digo, porque la lista nuestra, viste cómo es, estamos uh-huh. caracterizados por ser ultras, entonces no creo que tenga mandamiento en esta nueva, por lo menos en la responsabilidad. Porque la distribución de las secretarías en concreto las hace la mayoría. 15, ahí está, somos 15 y la mayoría se hace con 8. Claro. Entonces no vamos a estar con seguridad en los 8. ¿Cómo fue el resultado de las elecciones? Bueno, ganó la lista 105, después fue seguir con 4 cargos, la lista 2025 con 3 cargos, la 1966 con 3 cargos también. No, 2 cargos, ¿no? 2 cargos, nosotros 2 cargos, Soto un cargo, Daniel Homera un cargo y los compañeros de la 27 un cargo también. Esos son los 15. Esto fue además, porque queremos analizar con ustedes un poco el proceso que ha tenido este sindicato en los últimos tiempos, pero digo, cuando nos mencionás todas esas listas, ¿son todas vienen de tiempo atrás o hubo alguna? Bueno, la más vieja, la de nosotros, que se inauguró en febrero del año 93, compañero, le pusimos el nombre de Washington Doldán, un compañero que había salido de la CAN hacía poco. Y ese compañero fue restituido a la intendencia. Estaba con nosotros en la agrupación, falleció, y bueno, nosotros le pusimos el nombre en homenaje a un compañero, al compañero ese le pusimos el nombre a la agrupación. Fue en febrero del año 93, como te estaba contando, y bueno, y ahí pasaron varias cosas, ¿no? Tuvimos 3-4 años con un solo compañero en la directiva, hasta que empezamos a ganar elecciones, por supuesto, y a estar en lo más alto, con la más alta responsabilidad del sindicato, sí. Varias veces secretario general y varias veces presidente, inclusive presidente hasta el lunes voy a ser presidente. Bien. Y estas otras expresiones de listas que mencionabas, ¿hay algunas recientes? O hay varias recientes, sí. La que ganó es una de vinculación de la lista de Valeria Ripoll, uh-huh. la 105. Los que salieron segundo, la 2025, es un desgajamiento de la 307 también. Y después los demás compañeros, Soto y todos esos otros compañeros, son de reconocido, digo, porque hace años que estamos, pero somos minoría hoy. Ahí, todo este último proceso, nos imaginamos, Aníbal, de ADEOM, ha estado marcado también por la figura pública, por el hecho que después, bueno, tomó el camino de pasarse al Partido Nacional y ser la candidata a la vicepresidencia, nada más y nada menos, de Valeria Ripoll, ¿no? Que vos mencionabas, la lista triunfante provenía del espacio que ella lideró en su momento. ¿Cuánto sacudió, digamos, o incidió en la realidad de ADEOM esta mujer que ahora es dirigente política del Partido Nacional, ¿no? Bueno, esto yo lo que puedo hablar ahora es personalmente como Aníbal Varela, no porque capaz que no represento lo que es el colectivo de ADEOM. Lo que sí te puedo plantear es que el colectivo resolvió en febrero del año pasado expulsarla. Y después fue contundente una asamblea de memoria y balance, que es solo de socio, en marzo, el último viernes de marzo, en la cual reiteró lo que había planteado el Ejecutivo de la expulsión de ella y de otro compañero. Que vos milites políticamente, a nosotros, con la independencia que tenemos, puede militar cualquiera que sigue las reglas sindicales. Claro. Ahora, ella, haciendo uso de, digamos, de la Secretaría General de Adión, logró tener televisión, logró tener marketing, logró un montón de cosas, y bueno, se lanzó a la política siendo dirigente no solamente del gremio nuestro, sino también de la Federación Nacional de Municipales. Esas cosas me parece que no tenían que haber ocurrido, más allá que no tengo nada personal con ella, pero me parece, digo, que hizo las cosas como no se debiera hacer. Pero bueno, como critiqué a otros compañeros que pasaron del PNT a ser presidente de una fuerza política, también lo critiqué eso, porque me parece que no avala como se llama, la independencia que tenemos que tener los trabajadores del poder político. Entonces me parece que, como critiqué eso, puedo criticar abiertamente también a Valeria Ripoll. Pero además de esos pasos políticos que dio ella, ¿hay otros aspectos de su periodo de dirigente que ha sido cuestionado por el gremio? ¿Hay algún balance negativo en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos una... ¿cómo te puedo explicar? En el Ministerio de Cultura tenemos un pedido, digo, de esclarecimiento de la plata que dio Adión en su momento a la Federación, en la cual todavía no ha sido respondido, no nos ha llegado a nosotros que no se ha respondido. Ya hace un montón de tiempo. También hay un tema, digo, que es la Federación Nacional de Municipales tiene un estatuto propio ahora, uh-huh, y personalidad jurídica, en la cual dice claramente en uno de los artículos que si no tenés el respaldo de tu sindicato, no podés ser miembro activo. Y Valeria Ripoll había sido echada en los primeros meses del año pasado y tuvo hasta casi junio, julio del año pasado, ¿no? Entonces, digo, va del 23, perdón. Entonces nos parece a nosotros que eso era romper el estatuto que ella misma había ayudado a fortalecer y a armar. ¿Fue expulsada cuándo, dijiste? Más o menos en febrero del 23. Bien. Hace 2 años. Y seguimos conversando con Aníbal Varela y Alberto Castiñeira, de ADEOM, del Sindicato de los Municipales de Montevideo. Para actualizar, ¿en qué está este sindicato? Bueno, ya hablamos de uno de los protagonistas de los últimos tiempos que incidió en la interna de ese gremio, pero bueno, ¿cómo se ha rearmado después de la salida de Ripoll, que por cierto ha dejado de trabajar en la intendencia, pero es un pase en comisión? No, ahora, tiene un pase, ¿no?, en comisión ahora con el que era intendente de Paysandú. Exactamente. Bien, estamos a 15 minutos prácticamente de las 11 de la mañana con Aníbal Varela y Alberto Castiñeira de Adeón. Una cosita te quería decir, Aníbal. Febrero del 2024, perdón. Bien, del año pasado. Del año pasado. Bien. ¿Por qué es interesante analizar ese proceso en la realidad sindical? Aníbal, vos decías, quizás estamos más acostumbrados a que se den estos casos que se pasen al Frente Amplio, ¿no? Que históricamente hay más dirigentes sindicales que están identificados con el partido que hoy está en el gobierno, pero no una figura que, como vos decías, agarró notoriedad. Estuvo primero identificada con el Partido Comunista, según ella misma ha reconocido, ¿no? Cuando entró a la intendencia fue PT primero. Ajá. No fue PT, estaba en la lista de Soto. Bien. Tuvo años en la lista de Soto. Después sí, ¿no? Después pasó a la 2011 la lista del partido. Del Partido Comunista, y bueno, ella declaró las discrepancias, en fin, y terminó nada menos que de vicepresidenta del Partido Nacional. Y para no terminó de vicepresidenta. De candidata. Candidata. En el caso de ella, en lo que pasó ahora en las recientes elecciones, hay que hacer una lectura que hubo una condena de los trabajadores que votaron en definitiva hacia su trayectoria por los resultados. Si yo te cuento esto, en Adión salieron dos listas, o sea, uh-huh, la 105 fue la que se separó con casi todos los militantes, hicieron la agrupación 105. Y hubo gente que, volvió a estar en la 27 la lista de Valeria, ¿no? Ajá. Ellos sacaron 170 votos, ¿no? Sacaron un cargo, pero ellos mantienen la línea de supuestamente, entre comillas, de eso. Pero una baja importante de la gente. Sí, apoyo, claro, digamos. 6 cargos a uno. Claro. Es un claro. Bastante. Bueno, ¿y qué ha pasado si hubiera que hacer un balance más allá de ella, ¿no? Del proceso que ha vivido el sindicato de ADEOM en estos últimos años, siempre con gobiernos departamentales que en este caso se mantienen. Yo creo que para mí me parece que es un tema de tiempos, ¿no? Uh-huh. Después del 85, en Adión, se restituyeron varios compañeros de distinta opinión, pero que habían estado presos. Yo creo que elevó el nivel de la discusión dentro del sindicato. Se fueron jubilando paulatinamente, uh-huh. Y ahí empiezan a venir camadas nuevas de compañeros. Algunos con una ideología de clase, otros tuvieron que superarse, digo, porque no se entiende mucho que el patrón sea uno, que lo votés y, uh-huh. y vos tenés que defender el otro, que es tu salario. Entonces me parece que ahí se empezó a divirtuar y después al último se terminó con el tema parar no le hace bien a nadie, no enfrentemos, no pongamos palo en la rueda y bueno, y hagamos una comunión entre la dirección de la intendencia y el sindicato. Entonces ahí con todo eso digo, bueno, me parece que han cambiado la gente joven, no va al sindicato, lo primero que te pregunta cuando se va a afiliar es qué tiene el sindicato, qué le va a dar al claro. compañero. Entonces le tenemos que decir que tiene los libros para que los niños estudien, que tiene un staff de abogado, que en Reyes le damos los juguetes hasta los 11 años y que le damos una canasta navideña entre los primeros días de diciembre hasta el 24. Entonces digo, con todas esas cosas, ahí se afilia a la gente porque sabe que va a tener, de repente son muchachas, son muchachos que tienen 3-4 hijos, y el costo de todos los juguetes para los niños es bastante importante, la erogación que hace el sindicato con eso. Y bueno, y me parece que por ahí pasa, pero no pasa por el tema de defender derechos. Un tema que tenemos, que lo estamos discutiendo continuamente, es el tema de equidad y de los acosos. Yo siempre le digo a los compañeros, no hemos tenido problemas, por ejemplo, cada vez que decretamos un paro el 8 de marzo. Nosotros lo que planteamos como agrupación es que es un día de lucha, no es un día festivo. Uh-huh. Hay compañeros que están planteando ahora que pedirle a la intendencia que ese día sea pago a la compañera y no trabaje. Entonces yo lo que le comento a las compañeras como argumentación es que abran una ventana para afuera y que vean que hay cientos de compañeras mujeres que no cobran aguinaldo, que no cobran salario, que están en negro, que son pisoteadas, que son acosadas. Muchas veces pueden ser trabajadoras de tercerizaciones que están en la propia intendencia. Claro, pero son para afuera de la intendencia, porque hay una ventana para adentro, o sea, vos te mirás para adentro y tenemos montones de cosas. A ver, nosotros en recolección de residuos, en los comunales y en todos los lugares que teníamos, eran todos vestuarios masculinos porque no había mujeres, casi no había mujeres, había solo administrativa. Que hoy vos mirás adentro de la intendencia, abrís la ventana para adentro de la intendencia, tenemos vestuarios, para las compañeras, vestuarios para nosotros, en algunos lugares hay salas para amamantar, tenemos comedor, tenemos un montón de comodidades que las hemos hecho con la lucha también de las compañeras. Claro. Pero las compañeras cuando logran eso ya se encerraron y no ven para afuera y nosotros decimos que es una realidad total, que las compañeras que ya lograron montones de cosas, aunque no todo, tengga la misma realidad para afuera. Entonces vos tenés que ver ser solidario y fraterno con los otros que están peleando y no tienen nada. Parece que es un tema, que lo tiene que llevar cualquier compañero que esté en la directiva. Pero bueno, hemos tenido problemas con eso. Mujeres mismos dicen, yo no voy a perder un mango, no voy a parar nada, y tenemos una lucha de hemos tenido que por ejemplo un paro solamente de las mujeres, después tuvimos que hacerlo general porque los compañeros también había lío ahí, y otras compañeras también tenemos una comisión del tema femenino ahí que nos había aconsejado que sí, que pararan solamente la mujer, y cuando hicimos eso, bueno, se armó un bolón quibaro. Entonces digo que hay cosas como que no se entienden mucho y bueno, todavía no está plenamente en la piel de las compañeras que es un día de lucha, que es un día de reclamo, no solamente para las que estamos en la intendencia, sino para las de afuera, y bueno, estamos en esa lucha de hacerlas entender. Todavía igual no hemos combatido el machismo y los acosos dentro de la intendencia, todavía no lo hemos combatido. Lo que sí tenemos que ver es el tema de el debido proceso. ¿Qué significa el debido proceso? Bueno, yo soy acusado por alguien, me tienen que comprobar, porque ahora parece que ya sos culpable antes, y a mí me parece que tenemos eso, y después que pagás tu pena no ha resuelto el sindicato si los echan o no a los compañeros que han cometido esa falta. Entonces si vuelven a hacer tareas gremiales, como que las compañeras dicen, pero no puedo ir a Dion porque estaba el que. Entonces hay todo un tema que no hemos resuelto todavía. Por eso te digo, hemos avanzado, sí, pero no hemos terminado de solucionar todos los temas de equidad y de acoso. Bien, Aníbal, Alberto, decíamos recién que... Yo voy a participar un poco porque me estoy comiendo la cancha y el compañero... está muy bien. Decían ustedes recién, daban cuenta de los resultados de esta lista 105, que es la que obtuvo la mayoría y que es un desgajamiento, o prácticamente toda la agrupación que estaba con Ripoll que se separa, pero ¿cuál es la postura de ellos frente a la realidad del sindicato, a la realidad de la situación de los trabajadores? ¿Cuál es la forma, digamos, de gestionar el sindicato que lleva adelante esta agrupación? Bueno, lo que pasa, a ver, yo puedo hablar por lo mío y te puedo decir, de algunos compañeros, como Soto y algunos otros compañeros, que puedo decir más o menos en qué posición se van a encontrar ante algunos hechos. Uh-huh. Otros compañeros son todo un signo de interrogación que yo no sé cómo van a actuar ni nada por el estilo, y sería muy atrevido de mi parte. Como hay de varias fracciones y de varios lugares políticos, no puedo decir, puedo decir ante cualquier tema qué posición puede tener la 307. Eso sí lo damos nosotros. Más allá que es colectiva la cosa, digo, pero más o menos los principios son de defensa de los trabajadores, y entonces ahí sí puedo hablar, ¿viste? Pero de los demás me parece que sería demasiado atrevido, más allá que tengo mi opinión personal. Claro. Bien, no, o sea, la cuestión no es hacer un juicio, digamos, sino cuál es, digamos, los planteos que ellos tienen, ¿no? Porque también es interesante conocer las distintas posturas que hay dentro del sindicato. Bueno, también que tuvo una votación estamos viendo el 52% del padrón. Yo no sé si eso es habitual, digamos, es más o menos la cantidad que suele, que suele votar. Hay cerca de 6.000 6.300 afiliados somos. Bueno, primero que nada, saludar a toda la familia municipal por las votaciones, por haber ido a emitir su voto, pero sí consideramos nosotros que todavía falta trabajar en eso. Nosotros siempre a lo que apuntamos es a que haya cada vez más participación de los compañeros para emitir en las elecciones su pensamiento. Consideramos que esta baja participación, porque un 52% hay un alto número todavía de compañeros que no participan, es por desconformidades. Tenemos que hacer alguna autocrítica quizá en muchas cosas, pero también no podemos desconocer que también es por factores externos. Hoy Aníbal decía que los compañeros más jóvenes son los que tienen menos participación en el sindicato, y eso se da que son los mayores consumidores de redes sociales. En las redes sociales últimamente, hace un largo tiempo, se está bombardeando a los jóvenes con que el éxito está por el camino individual. Y eso marca que muchas veces ese camino individualista es pisarle la cabeza al que tenés al lado para lograr el éxito personal. Entonces, los sindicatos no estamos por fuera de eso, afecta. Y bueno, estamos trabajando en eso desde hace tiempo, en crear conciencia en los compañeros de que esto no es así y que el verdadero camino de los trabajadores es cuidándonos entre nosotros. ¿Cuáles son, si tuvieran que decir, cuáles son los problemas principales, Aníbal? Vos mencionabas uno cuando hablabas de esto de las trabajadoras, que no es directamente de la intendencia, pero que es responsabilidad del ejecutivo departamental, de las condiciones de otros trabajadores que hacen tareas. Los vemos acá al cruzar nomás al Palacio Municipal, las tercerizaciones, por ejemplo, en los temas de limpieza, ¿no? Digo del propio palacio, de otras áreas, no sé, eso se puede identificar. Ahí está, también en el servicio de limpieza en áreas de Montevideo, pero digo, ese sería uno de los temas centrales que sigue teniendo como problema la intendencia. Bueno, A ver. Yo he tenido discrepancia con algunos compañeros, y ya de paso te había planteado a vos, digo, pero no sé qué va a resolver porque tendríamos que hacer una reforma. Hay compañeros que están planteando que entren al sindicato municipal. Claro. Tendríamos que cambiarle a un sindicato que ha sido uno de los que promovió la CNT, que fuimos uno de los fundadores, Asociación de Obreros y Empleados Municipales, ADEOM, se le cambia el nombre. ¿Por qué digo? Porque ya no pasaríamos a ser funcionario y empleado de la intendencia, de ADEOM. Si no seríamos, teníamos que cambiarle el nombre, porque ya sería otra. Ajá. Porque al modificar los estatutos vos tenés que ver a ver cómo entran, qué cantidad de compañeros van a haber en la directiva, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Nosotros lo que estamos planteando siempre es que queremos que las tareas habituales de todos los días sean hechas por trabajadores municipales. Que no haya terciarizado. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, las ganancias se las llevan los empresarios, al trabajador se le paga poco, querés fundar sindicato te echan o tenés que agachar la cabeza y montones de cosas que son dignas para los trabajadores tenés que retirarte la negociación para no perder el trabajo, porque a veces el trabajo ese es el único que tenés y que podés mantener tu familia, tus nietos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros decimos a tarea permanente, trabajadores permanentes. A igual tarea, igual remuneración. Todas esas cosas no se van a dar. ¿Por qué? Porque los gobiernos, ya sea el nacional o el de la intendencia, quiere trabajadores que ganen menos y sacarse la responsabilidad de gestionar. Ese es un tema, digo, prioritario, ¿no? ¿Qué es gestionar? Gestionar es, yo gestiono una empresa, la hago que sea, que sea productiva, etcétera, etcétera, y le tengo que pagar a mi funcionario lo que corresponde. Acá no se va a dar eso nunca, entonces nosotros tenemos discrepancia con ese tema de nuclear a todo. Ahora, ¿cuál es el tema? Sabemos las condiciones que trabajan, tenemos contacto asiduo con los compañeros de CAP, hemos ido a asamblea de ellos, donde le hemos planteado cosas. Estamos de acuerdo en que en algún momento tengan que ser municipales, como fue TV Ciudad, que fue un fío de comiso y después ahora son todos municipales, o la mayoría. Nosotros queremos esa misma perspectiva, no queremos, pero es la perspectiva personal de nosotros y de la agrupación. No sabemos cuál va a ser el destino. Ahora, ya te dije todo, me parece, digo, que te dije que no queremos que sean mal pago, que se la que se lleven las empresas privadas, se lleven la guita para otro lado, queremos que sean, pero el tema es gestión. Y lo está pasando ahora con el tema de la basura, todo el mundo reconoce, todos los actores, pero lo más fácil, ¿cuál es? Privatizo la ciudad, la recolección de residuos y todo lo eso. ¿Por qué? Porque no saben gestionar. El Partido Nacional, Lema, lo primero que dijo fue, voy a privatizar. Y el otro muchacho, que es de Cabildo Abierto, no lo conozco, no sé ni quién es, capaz que es excelente persona, plantea el tema de traer oficiales o no sé de qué, del ejército, incorporarlo a la intendencia para que contenga a Dion. Nosotros no somos una fuerza de choque, no hemos peleado con nadie, simplemente peleamos reivindicaciones de los trabajadores, que es lo que nos corresponde a nosotros. Y bueno, por eso digo, no sé cómo va a ser el trato que vamos a tener, lo vamos a recibir en Adión a todos, todos los candidatos, con nuestra plataforma. Pienso que vamos a tener la plataforma en tiempo y forma. Ajá. Nosotros justamente no hablamos de ninguna otra agrupación con el tema de las elecciones. Todos los sectores que fuimos a visitar con el compañero Alberto, lo que hicimos fue plantearle una plataforma de lucha con las reivindicaciones nuestras. Te voy a dejar así haces un análisis después de eso, si querés. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que en algunas cosas tenemos que cambiar. En el tema salarial, por ejemplo, nosotros planteamos, antes planteamos la mitad de la canasta básica familiar. En la otra vuelta me dice una compañera, ¿cómo retrocediste, Varela, y ahora no pedís más la mitad de la canasta básica familiar? Ahora yo digo, un compañero que gana 32.000 pesos en la intendencia, ¿puede pedirle al patrón, entre comillas, el doble de salario? Porque la mitad de la canasta básica familiar, según los últimos sondeos que tenemos nosotros, es 73.000 pesos. La mínima, ¿no? La canasta básica. Estamos hablando de la que tiene viaje, que está en 300 y pico mil pesos. Ningún patrón te va a dar el doble, porque nosotros tenemos partida por fuera. Entonces no nos van a dar. Entonces retiré esa propuesta, la consultamos con los compañeros y la retiramos, y bueno, planteamos un tanto por ciento y algunos otros insumos, digo, que aumentan el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto de las tercerizaciones, el rechazo, digamos, no hay postura como sindicato, no tiene una postura ya el sindicato adoptada, más allá de que haya habido cambios. Sí, estamos en contra de las privatizaciones. Yo ya lo dije en algún programa que me invitaron. Lógicamente, por ahora está eso. No sé más adelante, ¿viste? Porque te digo, serán otros López lo que digan y lo que resuelvan. Por ahora estamos en contra de todas las privatizaciones. Bien. Seguimos con Aníbal Varela y Alberto Castiñeira aquí en el estudio, trabajadores municipales, integrantes de la agrupación 307. Tenemos algunos mensajes que han llegado, como este de Cacho de La Teja. Buenos días. Aníbal, decime, ¿el convenio de Adión con el CASMU interviene la intendencia o son logros mayoritariamente del sindicato nuestro? Estaba la pregunta bien, de Cacho. Compañero, nosotros desde que yo entré a la intendencia siempre había un convenio solo con el CASMU, donde teníamos mucho más beneficio. lógicamente, y bueno, cuando tuvo Valeria Ripoll, se hizo una licitación donde entraron varios prestadores de salud, donde está ahora La Española, está el CAMU, está el Evangélico, y el otro es ¿Para el Círculo Católico? ¿No? Círculo Católico, ahí está, son los cuatro que están ahora brindando servicio, y los compañeros, la mayoría están en el CAMU, la mayoría ahora están en La Española y en el CAMU. Sí tenemos beneficios, sí hay una comisión tripartita, que es la entidad, prestadora de servicio, más la intendencia, más nosotros. Es una comisión que se forma para todos los temas. No tenemos algunos tickets para repartir y todo, que lo maneja la comisión. Es un logro, sí, del sindicato, por supuesto. Bueno, sí, tenemos también un apunte que nos hace Héctor del Buceo. Dice, ADEOM tiene otra cosa muy importante, un club de donantes de sangre, y además agrega sobre el candidato a la intendencia de Cabildo Abierto que mencionabas tú, Aníbal, que es Roque García, militar retirado, apunta Héctor del Buceo, mensajes que han ido llegando en este rato. Y Julio, en este caso, plantea una problemática de servicio de la intendencia, pero bueno, por si ustedes querían hacer un comentario, que dice que hace 2 días que están sin alumbrado público en Malvin Norte, entre Avenida Italia y Camino Carrasco, y entre Minnesota y Veracierto, que llamó a todos los teléfonos pero no contesta a nadie, o sea que hasta después de turismo piensa que van a seguir sin luz. Mucha gente sale a trabajar muy temprano, vuelve ya de noche y está a oscuras, ¿no? Era lo que contaba. ¿Tenés un teléfono ahí? Vamos a ver con los compañeros que lo atendieron, a ver si quedaron con algún registro. Bueno, Aníbal, Alberto, también queríamos aprovechar uno de los temas centrales y de los que salen con el látigo, por supuesto, desde los distintos candidatos, es el tema limpieza, ¿no? Aníbal, no sé si Alberto es el mismo caso, pero vos venís de ese sector, ¿no? Y nunca me acomodé, me voy en junio, y en junio me voy con la naranjada. Tengo el orgullo ese que nadie puede decir. ¿Te jubilás en junio? Sí, me jubilo en junio, sí, ya estoy pasado. Bueno, o sea que sos profundo conocedor de esa problemática, y que viste que está en el debate, que bueno, que la culpa es de la gente, que no tenemos educación, que tiran la basura en la calle. ¿Hay un camino para resolver eso? ¿Por dónde tendría que ser? Desde la visión de los trabajadores. Vamos a empezar con la historia de esto, ¿no? La historia de esto comienza en marzo del año 2003. En marzo del 2003 se trae la famosa contenedores. Con Mabel Lolo hicimos oposición a eso. Mabel Lolo, la secretaria general, y quien te habla era el presidente. Perdimos, sinceramente, las asambleas, porque resolvieron los compañeros presentarse en contenedores, donde se ganaba un porcentaje más, y bueno, y después no pudimos expulsarlo ni nada por el estilo a los compañeros, eso, algunos fueron dirigentes del sindicato después, pero bueno, nosotros ya ahí decíamos que iban a haber usinas en cada casa. Usina, digo, por los desperdicios, que es mucho más fácil y más cómodo tirarlo a la puerta del vecino que ser responsable de tu residuo. Eso fue en el tiempo se está dando lo que nosotros decíamos ahora, la ruptura de los camiones, la gente que va y tira. Sí, es cierto, para nosotros es un multiproblema de varios. Primeramente está el que recicla para hacer un mango para llevar algo para su casa. Está el que busca comer de la basura y saca todos los residuos para afuera. Está la vecina que va apurada a tomar el ónibus porque se tiene que ir a trabajar y ve la basura afuera, no levanta la tapa a ver si tiene basura o no. Y después nos falta algo que yo creo que los montevideanos no hemos acostumbrado a pasar por todos lados y no ver más barrendero. ¿Qué significaba el barrendero? El barrendero dejaba en las esquinas, dejaba la bolsa y barría todo lo que estaba alrededor del contenedor en primera instancia y después en la casa del vecino. Eso se perdió. Entonces, eso es un claro índice de que si este compañero tuviera los barrenderos que estaban antes, podía subsanarse mucho mejor la propuesta esta de la nueva tecnología que nosotros dijimos que no va a andar. Los barrenderos, no sé si antes estaban generalizados, hoy hay de estas tercerizaciones o bueno, ONG, no, pero ahí está, partimos del muy año focalizado, digamos. Claro, partimos del año 90, que entraron montones de compañeras para los comunales, fue la primera tanda, año 91, con el gobierno Tabaré Vázquez, entraron montones de compañeras y se reforzó el barrido de los comunales, que después fueron el año 92 más o menos, se hicieron se fueron para los comunales, pero ahí había los compañeros, era una gran ¿cómo te puedo decir? Ayuda para poder lograr que el contenedor siempre estuviera limpio y los alrededores también. Claro. Ahora, después, como dijiste vos, después se puso los ABC, los jornales solidarios, hicimos una marcha con los jornales solidarios, no sé si se acuerdan ustedes, donde estuvimos en varios lugares tratando y marchas, hicimos y todo para que fueran municipales, no lo logramos. Y ahora se ha agarrado también como método, es cierto eso, de contratar gente, digo, que trabaje 15 días, gane 15.000 pesos. Y ponerle después con un puntito en los porcentajes que tiene trabajo o está trabajando los últimos tres meses. Claro. A mí me parece algo mentiroso, digo, pero bueno, pero ya te digo, la compra de camiones, la entrada de personal, como me decía recién Alberto al oído, es cierto, nos falta personal en todos los lugares. Porque, ¿qué pasa? No sé si te acordás que en el anterior gobierno, no de la calle, sino del Frente Amplio, había uno del 3x1. Ajá. Se iban tres y entraba uno. Bueno, nosotros lo que ahí estamos en contra también de eso. Más allá digo de que hablando con Mesa dice mantenemos la misma cantidad de trabajadores, sí, la misma cantidad de trabajadores, pero han entrado profesionales y no del sector obrero, donde donde se levanta mismo la basura, se arreglan las calles, se arreglan las veredas, yo qué sé, no sé, las podas, toda esa cosa. Esto de alumbrado también, supongo. Bueno, lo de alumbrado tienen un personal idóneo, digo, porque fíjate una cosa, es el único lugar donde el 95% de la luminaria de Montevideo están prendidas siempre. Debe ser algún caso muy especial o un robo de cable, claro, o alguna cosa lo que le pasó al vecino si no, digo, estoy seguro de que los compañeros están trabajando, inclusive hay una guardia, no sé, por eso le pregunté, claro, si tenés el teléfono, porque hay algunos compañeros de guardia ahí que pueden hacer algún caso de emergencia, pueden arreglarlo. También ahí hay problemas de seguridad. Que ahí tenemos, ¿te acordás? Entonces capaz que por eso es que no han resuelto, no, digo, porque claro, la depende guardia, depende cómo esté la zona, claro, y aparte son dos o tres compañeros que están para todo, claro. Capaz que viste, como no está, claro, el tema de la seguridad ahora está medio embromado, lamentablemente, porque hay trabajadores que, como dijo el mensaje, claro, ¿no? Hay gente que va a trabajar de mañana, no importa que sea turismo, hay que salir, claro, a pelearla, y bueno, lamentablemente a veces digo, con esas cosas digo que más allá que hay trabajadores, hay bolsones de. Sí, sí, sin duda. Vamos a tener además a tratar de averiguarte ese teléfono, por si hay algún detalle más que podamos transmitir, aprovechando que están ustedes. Esto en el tema limpieza, entonces, ¿por dónde pasaría? ¿Más personal? ¿Más camiones? Bueno, hoy estamos haciendo como te puedo decir, agua con el tema de la cantidad de camiones. No hay camiones de reserva. Uh-huh. Pero también tenemos un tema, que nosotros, más allá digo, de que algunas cosas coincidimos con la directora Marta Golagorri, con otras tenemos diferencia. Por ejemplo, de Avenida Italia a la derecha, se hace la mitad del servicio, o sea, se hace 50, 60 contenedores y se hace diario. Ajá. Escuchá atención esto. Pero en los barrios pobres se hace, no, en la periferia y eso, se hace el lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado. Ajá. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Se te rompe un camión, ¿no? Vamos a suponer el viernes, vos pasaste el miércoles y después pasas el lunes. Hay un montón de días que el contenedor se sobrecarga, claro, claro, y ahí tiene que venir otro camión porque se rompe. Ahí justamente una de las cosas que hay que decirle al vecino, que no tire escombro, que no tire cosas, claro, pesadas, porque cuando lo van a levantar se rompen los brazos, claro, y ahí empezamos también con una nueva disyuntiva de que ese camión queda fuera de servicio hasta que lo arregle. Porque no son camiones nuevos, son todos camiones de Daniel Martínez, digo, que ya tienen una temporada bastante exigente y importante. Y otra cosa, digo, que trabajan las 24 horas los camiones, eso. Entonces, uh-huh, ese es el problema que tenemos. Vos trabajás 24 horas, cuando le haces el correctivo y el mantenimiento. El mantenimiento correctivo, y el otro es ¿cuál es el otro? Preventivo. No tenés tiempo a veces. O sea que no paran los camiones, eso en general. No, en general los. Van de una zona a otra, de distintos, claro, horarios. De lunes a domingo trabajan y en los tres turnos. Oh. Algunos quedan parados, en la tarde, pero no da tiempo para poder mantenerlo y dejarlo al. Y bueno, todas esas cosas son las que nosotros venimos reclamando. Hay una lista de prelación de mecánicos, de electricistas. También tenemos problemas con el tema de la gomería, que el otro día tuvimos parado, sin mantenimiento durante 24 horas, por el tema de que los gomeros ya tienen una edad bastante avanzada, un promedio de 57 años. Por distintos motivos se han ido compañeros más jóvenes que han entrado y necesitamos que entre personal. Justamente ahora el martes, después de turismo, tenemos una reunión con el intendente donde le hicimos un planteo y nos va a tener que contestar a ver si va a entrar personal o no. Sí, sí, sin duda que para que algo funcione dependen de los recursos humanos, claro, y materiales, y se traduce en la inversión que haya en eso, todo es dinero. Si no hay dinero para invertir en aquellos servicios que están teniendo carencias en diferentes áreas, bueno, es claro que no va a seguir funcionando. También, si bien hay un tema quizás cultural para mejorar en el tema de la basura como sociedad, la responsabilidad recae en el gobierno departamental, en la Intendencia de Montevideo, en invertir en estos lugares donde hacen falta, y nosotros siempre estamos en la lucha desde hace muchísimo tiempo en los reclamos de recursos humanos, que cada vez vienen en declive con respecto a muchos años ahora. La situación no es la misma si hacemos un recuento de lo que fueron muchos años atrás. Ha venido en declive, y que se han querido también implementar sistemas que están implementados en países del primer mundo y que no son aplicables acá. También hay que meter cabeza y solucionarlo también con respecto, teniendo en cuenta nuestras características. Exactamente. Pero la base, digamos, ya que ya está instalada, sería a través de que los contenedores vinieron como para quedarse. Es difícil imaginarse. Bueno, yo no terminé hoy. El tema es lo siguiente: hay una reconversión que está planteando la intendencia que nos parece aceptable y buena. Por ejemplo, en Santiago Vázquez se ha hecho responsable a los vecinos con el tema de los contenedores chicos de 250, que es el chico ese que vos entras y sacás. Se le da el horario que pasa el camión y automáticamente el vecino saca el contenedor y después, lo entra vacío. El compañero está... ¿Pero qué sería? ¿Uno por casa? Uno por casa. Sí, sí, claro. Y en otro lugar están previendo hacer recolección domiciliaria. Nos parece a nosotros que está bien, porque todos los caminos no son para los contenedores tan grandes y con tanto tonelaje. Necesitan camiones más chicos. Algunos son que termina la calle, son cerradas la calle, claro. Y tienen que entrar con camioneta. Hay un montón de cosas que se está volviendo a lo tradicional y a lo que nunca sería se estuvo combinar, donde combinada. Pueden estar los grandes, sí, que haya grandes, y en otros los más chicos. No, están uno o en otro. Claro, uno claro. Su otro. Pero digo, se está reviendo la situación, que me parece muy buena la idea, y en eso por eso te dije que en algunas cosas estamos de acuerdo, claro, y en otras no. Por ejemplo, que sea todos los días para los barrios de Avenida Italia, para la derecha, claro. Y que los barrios los otros sean cada tres días con camiones obsoletos que se están terminando su vida útil, me parece, digo, que tendríamos que tener todos los montevideanos que pagamos los tributos, tendríamos que tener las mismas posibilidades de recolección diaria. Nosotros no decimos que los trabajadores somos B y los otros son A. Claro, decimos somos todos iguales. Bueno, para cerrar, ¿por algún otro tema que les preocupe, que quieran destacar como desafío que se viene para DEHOM? Sí, se viene, primera cosa, la nueva directiva comienza a partir del día lunes o martes, ya tenemos la nueva directiva formada, porque ya están las elecciones, y tenemos un convenio, cuando venga el próximo intendente, no sé de qué partido va a ser, a marcar 5 años de aumento de salario, de carrera funcional. Yo te dejé ahí algo que contiene, que tiene todas las cosas. ¿Esto sería este año que hay que hacer el convenio? El convenio, cuando asuma el nuevo intendente, enseguida hay que ponerse a trabajar porque no solamente está la plataforma general de Adión, sino está la plataforma sectorial de cada sector. Por ejemplo, el compañero Gomero, y no hay una carrera de Gomero en la intendencia. Bueno. Me parece que es un compañero con oficio, no cualquiera es Gomero, porque tiene que aprender el oficio, y bueno. Entonces nos parece a nosotros que también hay cosas para solucionar, dentro de ese convenio que tenemos por delante. Muy bien, sí, acá están varios de los temas que seguiremos conversando también con ustedes en los próximos tiempos, con el cambio de gestión, de nuevos titulares del Ejecutivo Departamental. ¿El lunes es que se definen las secretarías y demás? No, eso recién empieza. O sea, somos nombrados los nuevos directivos. Somos nombrados, quedan los viejos por fuera, y ahí se empiezan las negociaciones. Los directivos del Consejo Ejecutivo. Del Ejecutivo de Adión, exacto. Porque ya hubo elecciones, nosotros el lunes ya dejamos de tener la responsabilidad que tenemos hasta ahora. Perfecto. Sí, mucho también, como siempre se pone, como en todos los trabajadores del Estado particularmente, se va a basar, o la intendencia se va apoyar en decir cuánto plata le llega, le entra, y se le asigna desde el Estado central, ¿no? En este caso ahora todo indica que va a ganar el Frente Amplio nuevamente, va a estar el mismo partido, porque si bien es cierto que hubo problemas de de destinos de recursos para la intendencia, teniendo a otro partido en el gobierno central, ahora no va a estar ese problema, ¿no? Se supone que va a mejorar o tendría que mejorar la situación de ingresos para la intendencia. Bueno, la intendencia, digo, trabaja con tres cosas, tres puntos son. Uno es inversiones, el otro es funcionamiento y el otro es el rubro cero. El rubro cero es la plata que le pagan a los trabajadores y lo demás se distribuye. También hay una plata para la Junta Departamental de Montevideo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo no quería entrar en ese tema, pero ya que me lleva no, contra la cuerda. Lo que pasa es que también pasó. Yo creo que los blancos, lo que hicieron cuando se inicia la gestión de Carolina Cose, previeron el tema de que iba a estallar el tema de la basura, etcétera, etcétera, el tema de saneamiento, las promesas electorales que hizo el otro partido. Entonces, ¿qué pasa? Al principio de la gestión de Carolina Cose se planteó el tema de hacer un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se iba a hacer todo el saneamiento de la ciudad, lo que falta era pagar en muchos años, 25 años, por eso dice que no se lo votaron, y el tema de los camiones de recolección nuevos para todo, tener una infraestructura bastante importante y la entrada de personal, por supuesto, ¿no? Eso estaba, digo, ahí, se votó en contra, no tuvieron los votos, y después siguió pasando cosas. A mediados de la gestión de COSE se planteó el tema de sacar los impuestos a los camiones que transportan combustible, ahí también fue son unos 25-30 millones por año, que la intendencia dejó percibir, y lo último, digo, fue el tema, digo, de el SUSIBE, que cobra las multas de la intendencia y después se la pasa por partida por tiempo después. Eso hubo un ahogamiento que yo creo que lo que hizo fue perjudicar, más allá que hay cosas que nosotros estamos en contra, como el tema de la contratación de María Inés Martínez por 200.000 mangos. Estamos en contra también de que la intendencia sea ahogada por el partido gobierno y no le dé las... parte de una guerra política. Exactamente. Por eso dije que fue de rehén. Digo, los trabajadores también fuimos, ¿no? Pero digo, los vecinos más, digo, porque no tuvieron las cosas que pagan. O sea, vos pagás el saneamiento, pagás todo, te mereces tener el saneamiento y no estar vaciando el pozo cada dos meses. Entonces todas esas cosas pasaron, yo creo que ahora no van a pasar y bueno, veremos si cambia la situación, no solamente para los trabajadores, que somos los que representamos nosotros, sino a nivel político, que los vecinos tengan todas las necesidades cubiertas con la intendencia. Y bueno, y que los trabajadores que están terciarizados sean municipales. Yo creo que es una muestra más de deseo que tenemos nosotros que de hecho por ahora, digo, pero bueno. Que es un tema central, por supuesto, también. E incluso en todo el Estado, ¿no? Porque también nos plantean los trabajadores de la salud, de distintas áreas. Yo te voy a decir una cosa, no me preguntaste algo, pero yo te lo voy a decir. O sea, una cosa que yo he visto en autos particulares, digo, con algún logo político que dice, bajen el valor del costo del Estado. Exactamente. Ahora, yo como trabajador involucrado, si estuviera por fuera de la intendencia o estuviera por fuera de cualquier trabajo del Estado, digo, tiene razón esta gente, que bajen, digo, veo municipales, veo no sé qué, yo qué sé, en todos los lugares hay gente que trabaja para el Estado. Ahora, yo pregunto, ¿quién hace ese trabajo si no lo hacen? Por ejemplo, en el caso nuestro. ¿Quién lo hace? Lo hace un trabajador que no tiene derecho a sindicato, que no tiene un montón de cosas, y vuelvo a repetir, los empresarios son los que se llevan la guita. Ahora, que la intendencia hace tareas que no le corresponden, que son de gobierno central, como el tema de las policlínicas, que me parece que llevamos la calidad de la atención de la salud a barrios que a veces no entraba nadie. Ahora medio tenemos el Hospital del Cerro, tenemos algunos otros lugares, pero antes iban solamente a la policlínica La Paloma o a la policlínica de Paso La Arena o la de atrás del cementerio del Cerro para poder cubrir sus necesidades, madre con hijo, abuela, abuelo, todas esas cosas. Yo creo que el beneficio para los vecinos sí se le dan remedio también. Me parece que en todas esas cosas siempre tenemos que apostar, como intendencia tenemos que apostar, y bueno, y el que la lleve, digo, me parece que está bien, y hay que profundizar algunas cosas de esto. Muy bien. Aníbal Varela, Alberto Castiñeira, gracias a los dos por estar esta mañana en la 36. Muy bien. Seguiremos conversando. Gracias a usted, y estamos a las órdenes como corresponde. Gracias.